Hola, ¿cómo están, chicos? Muy buenos días. Buenos días para vos. Contanos un poco de la reunión de mujeres, cómo viene la organización y qué se espera para mañana. Sí, bueno, mañana nos estamos reuniendo en la vecinal del Paraje Entre Ríos. Todas aquellas mujeres que desean participar, es abierta la convocatoria, porque en el mes de febrero vamos a tener la tercer plenaria de organización del Encuentro Nacional que se hará aquí en Trelew en el año 2018. Y esa reunión, en esa plenaria es donde se deciden todas las acciones y toda la organización que implica ese encuentro nacional. Todas las plenarias que se realizan se hacen a través en distintas localidades para mayor participación de las mujeres. Y bueno, en la última, que fue en Trelew mismo, se votó de que la próxima plenaria fuera aquí en Lago Pueblo para participación de las mujeres aquí de la comarca. Es por eso que mañana nos vamos a estar reuniendo para organizar esa plenaria con vistas al Encuentro Nacional que se hará en octubre. Bien, o sea que se juntan en Lago Puelo para que después venga toda la provincia a seguir organizando esta reunión. Exactamente. Nosotros en febrero, en mediados de febrero se calcula, estarán viniendo mujeres de toda la provincia del Chubut a participar de esa plenaria, porque en esos encuentros es donde se decide por voto popular, por mano alzada, asamblea, digamos, todo lo que implica el Encuentro Nacional. Digamos que los talleres, la logística, el alojamiento, la parte sanitaria, etcétera. Bien. ¿Y en qué horario se están juntando mañana, entonces? Mañana nos estamos juntando a las 19 horas. Ya les digo, es abierto a todas las mujeres que desean participar. Vamos a ser anfitriones, entonces es una responsabilidad y también es una alegría inmensa para nosotros que mujeres de toda la provincia han dirigido a Pueblo para hacer su tercer plenaria y convocar a todas las mujeres de la comarca, no solamente de Lago Pueblo. También estamos convocando a Rojo, estamos convocando a Tuyén, a Maitén, a todas las mujeres que estén cercanas para que puedan participar y organizar y tengamos una plenaria convocante y bien organizada. Perfecto. ¿Y hasta ahora cómo vienen organizándose? ¿Quiénes están participando? ¿Si hay gente, mujeres participando ya? ¿Cuántos son? Sí, las mujeres que estamos participando es un promedio. La reunión, bueno, va variando porque según las responsabilidades y los compromisos de cada una, ¿no? Pero es un promedio de más o menos 20 mujeres las que nos estamos reuniendo autoconvocadas. Somos de distintos sectores y organizaciones de aquí de Pueblo. Así que es bastante diverso el grupo, pero lo importante es el deseo de construir en conjunto y consensuar para que, bueno, llegar a un buen puerto en todas las decisiones que tomemos. Buenísimo. Entonces les recordamos a la audiencia, mañana a 19 horas en la vecinal del Paraje Entre Ríos, todas las mujeres quedan invitadas a participar para la organización de este encuentro. Exactamente. Incluso aquellas que desean venir para ver de qué se trata, digamos, porque también a veces uno desconoce y después se termina como enganchando, para decirlo en criollo, también las convocamos, que vengan y que vean de qué se trata. Es muy amena la reunión, digamos, podemos tener diferencias, pero la buena actitud de todas es de, vuelvo a lo mismo, de llegar a un consenso para bien de todas, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Mechi, por la comunicación y por la información, y seguiremos desde nuestra página web, desde el Facebook, convocando también, invitando a la participación popular, en este caso, para el Encuentro Nacional de las Mujeres de Trelew 2018. Gracias. Un sí, beso grande, gracias. Mechi.